Bueno, estamos con el arquitecto Ricardo Palacios. Como dijimos al principio, han expuesto los vecinos qué es lo que ha sucedido en el día de ayer en Valle Viejo. Y te dejábamos la frase del funcionario que se reunió con los vecinos, que dijo: los árboles ocupan el lugar de la calle. ¿Qué reflexión te merece todo esto? ¿Qué puede pasar a partir de esta propuesta que van a hacer los vecinos para esa calle, precisamente de este sector de Valle Viejo? ¿Es un problema puntual que se resuelve solamente eso, o eso es el detonante de otras cuestiones que están pasando que son muy complicadas? ¿Cómo es tu mirada con respecto a este tema? ¿La gente está bien que diga yo quiero hormigón y que en el invierno, en el verano se derrita y puedo cruzar y me queda el pie clavado y enterrado en el asfalto? Quiero veredas de 3,5 metros también, porque hay gente que quiere eso. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo, a ver, decinos qué es lo que, cómo es tu mirada? En primer lugar, buenos días a todos, ¿cierto? En función de este pensamiento del árbol y también en relación al valiosísimo aporte que han hecho quienes me antecedieron, ¿cierto? Voy a intentar hacer una reflexión general, ¿cierto? En primer término, creo que lo que expresa el señor, que dice que el árbol es lo más importante, ¿cierto?, es la quinta esencia de la mirada antropocentrista, ¿cierto?, que desde la conquista, es decir, esa es la mirada que trajeron los conquistadores, es decir, que nada tiene valor de lo que hay acá, y a rajatabla se ha utilizado durante 500 años, más de 500 años, ¿cierto? Tal cual. Por otro lado, ¿cierto?, cabe hacer una reflexión sobre la conformación de los diferentes escenarios, ¿cierto?, que le dan forma y contenido al paisaje del valle de Catamarca, ¿cierto? Tenemos por este lado las zonas de las o pueblos históricos de las chacras y los del pie del monte al sur de la ciudad, ¿cierto?, que fueron construidos con un patrón espontáneo de plazas, callejones, arboledas, iglesias, caseríos, acequias, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto?, recién en 1683, estos poblados ya existían antes que se hiciera la ciudad. Es decir, el valle ya tenía una conformación muy particular, ese modo espontáneo de hacer ciudad, ¿cierto? En 1683 se implementa la ciudad bajo el modelo de cuadrícula, que impone otro orden. Un orden simple, ¿cierto? Dan diferentes expresiones paisajísticas, opuestas y complementarias. El orden simple de la cuadrícula y el orden complejo de los poblados históricos. Todo esto, ¿cierto?, hacia el año 1900 puede condensar en un gran proyecto de planificación que fueron el plan de Sarrail y el plan de Gasoli, ¿cierto?, llamado el plan del Gran Catamarca, en donde lo que en síntesis se intenta en ese plan es superar el estadio de la mirada funcionalista, ¿cierto?, considerando casualmente la importancia de los patrones históricos de conformación para hacer una nueva planificación. Lamentablemente, ¿cierto?, todo eso no fue tenido en cuenta. No es que no se haya hecho planificación, se hizo y muy buena, de mucha calidad. Hay una tesis doctoral sobre la arquitecta Marta ella por la arquitecta Marta Vigo, quien tuvo una injerencia directa sobre este proceso de planificación y que está en disposición online en la universidad si por alguien tiene interés en verlo. Lo que ha pasado es que, algo me faltó decir de esto, es que ambos modelos, ¿cierto?, se pudieron desarrollar en función de la cultura del agua. De allí la existencia de la Alameda, los canales, las acequias. Y de allí la existencia del dique de las Pirquitas, los canales y las acequias, ¿cierto? Y lo que ha pasado, ¿cierto?, en ambas expresiones, es que la pérdida de la cultura del agua es lo que casualmente ha sido el detonante clave para que ambas imágenes cayeran y se comenzaran a destruir, ¿cierto? Ahí comenzó lo que Humberto Eco denomina una huida hacia atrás, la ida hacia el pasado en vez de pegar el salto hacia adelante. Y se vuelve otra vez, ¿cierto?, en estos últimos 30 o 40 años, ¿cierto?, después del plan Sarrail y Gasoli, hacia una mirada muy conservadora de la planificación basada en los principios de los años 30 del trabajar, habitar, circular. Es de allí, ¿cierto?, y también que ignoraban los patrones históricos, ¿cierto? De allí que se implementa sobre la ciudad un plan, ¿cierto?, en donde se le da prioridad al automóvil, tal cual sucede en Brasilia, y esta es la mirada que ha prevalecido hasta el presente. El auto tiene que pasar sí o sí por donde se sea, sin mediar ninguna política pública con respecto al transporte público, sin mediar políticas con respecto a la educación, a la salud, al habitar, que es muy diferente de hacer casas, ¿cierto?, y a esta mirada de entender las particularidades de las dos expresiones paisajísticas, ¿cierto? Cuando se presentó en 1984, lo presenta el arquitecto Nicolini y otros profesionales al plan del Gran Catamarca, ¿cierto? Allí se dijo, ¿cierto?, que grandes especialistas habían considerado que el paisaje de las chacras había sido comparado, ¿cierto?, incluso consideraban superior a la campiña francesa e inglesa. O sea, lo que hemos perdido, ya prácticamente el centro histórico de Catamarca, que era único en su tipo en el país, ¿cierto?, por ser una ciudad de autor, prácticamente hecha por un solo arquitecto, que no hay muchos ejemplos, no tan solo en Argentina, sino en el mundo, este gran privilegio de haber armado prácticamente un solo arquitecto, una ciudad, y también estamos perdiendo un paisaje patrimonial de extraordinaria belleza, ¿cierto?, y de gran valor, que no hay otro en la Argentina, y no sé cuántos hay en el mundo, ¿cierto? Y esta huida hacia atrás es lo que ha sido, digamos, el drama de esta catástrofe ambiental que estamos viviendo en todo el valle, ¿cierto? A menudo se hace la comparación, ¿cierto?, con este lema de trabajar, habitar, que se va seccionando las funciones en la ciudad, ¿cierto? Uh-huh. Hago una reflexión. A menudo, ¿cierto?, se hace referencia a que la ciudad es un organismo o el paisaje es un organismo viviente, ¿cierto? Pues bien, si a ese paisaje o a ese organismo viviente nosotros lo seccionamos o lo diseccionamos, ¿cierto?, lo descuartizamos, ¿cierto?, si por un lado tomamos el corazón, por otro lado tomamos el esqueleto y por otro lado los músculos y los otros órganos, nunca va a funcionar. El organismo funciona si está integrado, ¿cierto? Y estas acciones puntuales, como la del arbolito, como y las otras obras puntuales que se hacen sin esta mirada integral, ¿cierto?, vemos cómo se va descuartizando el paisaje. Vemos un rodeo descuartizado porque a alguien se le ocurrió hacer puentecito. Ni era necesario hacer esos puentes. El rodeo está descuartizado. Está descuartizado la trepada al rodeo, se está descuartizando el Jumial, se está descuartizando Banda de Varela, con ese camino a Banda de Varela, por la quebrada de Moreira, que es un horror ambiental, ¿cierto? Entonces esto del arbolito y del caminito es una muestra representativa más de este descuartizamiento de ambos paisajes, ¿cierto? Ya vemos porque por acción de esta mirada sobre el circular nada más y meter autos en la ciudad, hemos perdido todo el patrimonio de una ciudad única en América. Y esto nos está pasando, ¿cierto?, con este descuartizamiento que están haciendo la Valle Viejo. Yo fui hace mucho tiempo que no iba por esa zona, la semana pasada casualmente tuve que ir por ahí, y realmente quedé anodadado, sin saber que iba a suceder esto, ¿cierto?, del horror ambiental que hay. Parece un paisaje bombardeado. ¿Cómo es posible? A mí me llamó la atención, ¿cómo es posible los chacareros que han tenido tanta identidad, que ellos han amado tanto su tierra y que casualmente había esa diferencia opuesta y complementaria con el habitante de la ciudad, hayan permitido que se les haya destrozado tanto ese medio? Como también acá en la ciudad hemos permitido los habitantes que se nos destruya la ciudad. Creo que tenemos que bregar en conjunto, ¿cierto?, para volver a recuperar todos estos patrones históricos y tratar de recomponer el patrimonio, todo este legado patrimonial que tiene el Valle de Catamarca y aprender a mirarlo así en conjunto. Bien, ¿qué opinan los vecinos? Sí, mira, escuchándote, Lino. Ricardo. Perdón, Ricardo. realmente es justamente... Yo creo que a más de es decir, estamos en cierto modo nosotros somos habitantes de Valle Viejo. Yo hace 30 años que vivo en Valle Viejo. Nos hemos visto como avasallados. Es así, es un avasallamiento. Estábamos justamente observando la avenida Presidente Castillo, que a partir de la punta del asfalto es como vos decís, un paisaje bombardeado. Ahí ya se perdieron las tipas, se talaron, como vos decís, sí, esto es un símbolo más, el talar un árbol o el talar una... es un símbolo de un paradigma, de una postura, de desde dónde estamos parados para estar en el mundo. Y posiblemente estemos dando nosotros mismos como habitantes, dando demasiado espacio o no actuando lo necesario. A mí me aterra claro, un poco Gabriela, eso. Claro, Gabriela, ¿sabes lo que me preocupa? Es la falta de acción. Esta cuestión de que hay vecinos que les parece bien. O sea, Y teniendo en cuenta el paradigma que hoy existe, ¿no es cierto?, de la mirada, ¿no es cierto?, con respecto a la preservación natural, digamos, que haya gente que qué mal que estamos. Porque eso también es reflejo de que, refleja también que nosotros somos los que tomamos decisiones y delegamos el poder de esas decisiones que tenemos que tomar en otras personas. Entonces también, ¿qué votamos? ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos realmente en todo esto, ¿no? Porque, o sea, ¿cuánta campaña de educación falta? ¿Cuánto presencia del Estado falta para precisamente hacerle notar a la gente que deberíamos reflexionar sobre la mirada ambiental? Precisamente creo que esa es la clave alrededor de la cual tenemos que leer todo este discurso. La educación. Educación cívica a la hora de formular nuestros proyectos, presentarlos a las autoridades competentes, interpelar a esas autoridades permanentemente, las hayamos elegido, seamos del partido que ganó o no. La movilización, la acción, estar presentes con el cuerpo, con las redes sociales, con escritos, con fotos, con nuestras obras, los que trabajamos en cada uno en su área, nosotros con las artes visuales. Pero la clave para toda esta cuestión es educativa. Somos un pueblo mal educado. Uh-huh. Mal educados para conversar, mal educados para compartir, mal educados para pensar en el otro, mal educados para respetar el perro, el árbol, el niño, el viejo, el otro. Cualquier otro no se respeta como corresponde. Entonces, ¿qué se va a respetar? Pobre árbol, está en el medio, resulta que ahora está en el medio de la calle y el árbol está a un costado, evidentemente. ¿Qué iban a querer? Enderezar las curvas, dijera el cuento de la Andricina. Tiene que ver con una cuestión cultural, me parece. A ver. La gente está influenciada por un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos. La gente le gustaría que Valle Viejo sea como el Círculo Médico, digamos. Una cosa así, ¿me entendés? Con una avenida llena de palmeras y con casas que tienen que ver con una tecnología que está fuera de la realidad, digamos. Pero el tema, volvemos a lo que comentábamos al cierre del bloque anterior. ¿Cuál es esa gente? ¿Cuántos son y quiénes son los que prevalecen al momento de decir, bueno, la verdad son los otros los que quieren que se ponga asfalto, son los otros los que quieren una arquitectura distinta, o son los menos los que quieren una condición ambiental diferente o que se mantenga la chacra como estaba, que se mantenga la tierra, la acequia, el árbol? Digamos, hay una cuestión, por supuesto que también pasa por el compromiso de cada vecino, por supuesto, habrá alguno que también piensa eso y no tiene compromiso de decirle a los otros, che, yo también quiero formar parte de la movida, quiero exponerme, quiero hacer algo por esto. Pero por ahí comulgan con la idea, es simplemente una cuestión de, no, realmente no sé cómo es el tema de lo proporcional, por eso yo les consultaba en el encuentro con otros vecinos cómo se había dado la cuestión, porque ahí más o menos uno puede decir, bueno, o somos los menos los que estamos pidiendo esto, o son los menos, yo te digo, Dima, la dura realidad, son los menos los que piden esto. La mayoría pide asfalto bien caliente en el invierno, en el verano, y en Rusia se está derritiendo el asfalto en este momento en Moscú, del calor que está haciendo en Moscú. Es impresionante lo que está pasando en Moscú. Entonces, la gente quiere eso y las veredas anchas. De acuerdo, de acuerdo. Para que el auto circule a 180 kilómetros por hora. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, tenemos que hacer un mea culpa. ¿Qué nos está pasando? Como dice Gisela. Ricardo. Sí, yo creo que esta reflexión que hago yo de preguntar qué hicieron los vecinos para que permitir esta destrucción de su hábitat, ¿cierto?, de su paisaje, merece además una reflexión anterior a esto, ¿cierto?, porque no significa que es el habitante, ¿cierto?, quien tiene precisamente el norte, ¿cierto?, de cómo vivir, sino que detrás de esto, ¿cierto?, hay profesionales. Son universitarios, ¿cierto? Y universidad viene de universal y no se puede desconocer los grandes avances en la planificación, ¿cierto? Detrás de todo este descuartizamiento, ¿cierto? De la destrucción del rodeo, de la destrucción de la quebrada de Moreira y de la destrucción de Valle Viejo y toda la caída del patrimonio en la ciudad de Catamarca fue hecho por profesionales. Entonces, mijitos, háganse cargo. Háganse cargo del horror que han cometido. No escondan la cabeza como el avestruz y den la cara de lo que están haciendo. ¿cierto? El pueblo está indefenso. Por otro lado, ¿cierto? En el año 1984 trajimos, cuando comenzó a haber toda esta movida, ¿cierto? El arquitecto César Nacelli decía, ¿cómo vamos a hacer? Casualmente se anticipaba, los arquitectos, ¿cierto? Nos van a tomar por loco si durante 30 años, 40 años, cuando se comenzó con esta postura en 1930, del trabajar, habitar, circular y desconocer los patrones históricos, ¿cierto? Le decíamos que lo bueno era hacer tabla rasa y destruir todo, ¿cierto? Eso es un concepto técnico, no es político. Entonces la gente ha tomado eso como modernidad, ¿cierto? Y lo que tienen que hacer los profesionales, porque para eso se les paga y para eso están formados como profesionales, es reeducar a la gente, ¿cierto? Esto que vos dices. Y se reeduca con una buena planificación, una planificación acorde a los momentos en que se está viviendo, ¿cierto? A todos estos nuevos fenómenos que van apareciendo, como el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces no se le puede echar la culpa a la gente porque la gente quiere. No, el profesional es el que tiene que guiar a los habitantes y orientarlos en el cómo mejor vivir para tener un buen hábitat, ¿cierto? Sí, sí. Y el vacío, esto es consecuencia de un tremendo vacío, ¿cierto? Me hago cargo de lo que digo respecto a mi propia profesión. Es decir, hay un inmenso vaciamiento, ¿cierto?, en la profesión del arquitecto y en la mirada de los planificadores. No es casual toda esta destrucción. Obviamente que esto debe estar acompañado también por la responsabilidad de los otros profesionales que intervienen en la planificación. Pero básicamente, uno de los alcances del título profesional del arquitecto es saber planificar ciudades, saber planificar el paisaje. Y si lo hacen mal, bueno, háganse cargo. ¿Por qué lo hicieron mal? ¿Y por qué no reorientan todo esto que está pasando? Entonces tenemos que salir todos los meses, todos los años, a pelear por el arbolito, la casita que se cae, la otra que está mal pintado, la otra que está mal hecho, que está mal diseñado, es porque no se piensa en profundidad. Bueno, y yo lamento decirte que habrá gente que te escucha y dice que no adhiere para nada. Bueno. O sea, claro, esa es la cuestión. Ese es el debate, esa es la cuestión. Claro, porque la gente ve por televisión otra cosa. Claro, ve Miami, pero eso le ha pasado a toda Latinoamérica, claro, Silvio. Por eso coincido con Gisela que es un problema de educación. Claro. No es tan solo del arquitecto, es un problema político, técnico, de los vecinos, de la gente, de la sociedad. Es un problema cultural, ¿cierto? Claro. A Carlos Paz se le ha implantado que tiene que ser Las Vegas. Al otro que tiene que ser Miami, pero eso también, porque Buenos Aires, parece. Sí. Bueno, y cierra Gabriela. Un muy cortito. Y cierra Gabriela porque ya terminó. A mí sí, hay algunas cositas sí que no acuerdo con el arquitecto, pero otras sí. Pero sí creo que la voz la tiene toda la gente, todos. Profesionales, no profesionales, claro, arquitectos. Seguro. Tengo toda una cantidad de vecinos. Y que en la medida que se hagan propuestas coherentes en qué, sí, bueno, asfalto, digamos, bueno, hay otras opciones, adoquinado XX, hay opciones de diferencias de en calles, hay opciones de plantear arboledas, sí hay opciones, y la voz está en todas las personas que viven en los lugares, en todas, porque se han acercado. Hemos tenido en esta convocatoria muy poquitas personas que estaban en desacuerdo con la movida que hacíamos en defensa de los árboles. No precisamente, ninguna de ellas quería, por lo menos todos, estamos recibiendo comentarios, y estamos, digamos, en un punto con la misma idea. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, se terminó el programa. Bueno, Dimas. Invadimos un poco el terreno del programa siguiente. Disculpenos. Bueno, Dimas. Yo agradezco la visita de todos. Gracias, Basilio. Y la pelea. Gabriela, Martín, gracias Ricardo. Por esto, porque la verdad es una linda movida la que han hecho. Yo pienso que lo que ha sucedido puede llegar a ser un punto de inflexión para la gestión municipal, en este caso de Valle Viejo.